chimeneas y tu ropa al sol. Aviones plateados rozando los tejados, vestido y en la cama. Tengo hambre, hoy no comeré. No sé de qué me quejo, ya tengo lo que quiero. Soy libre ante el espejo, no salgo ahora que puedo. Y tú siempre dices que soy un alma de laberinto. Tendré que darte la razón, quizás sea cierto. Siempre suelo querer lo que no tengo. Y ahora que ya no estás aquí, me voy consumiendo. Cuadros que he pintado, discos viejos, todo por ahí tirado. Barba de 15 días, no me la...